Y hay un comunicado que vamos a compartir con nuestra audiencia, es un comunicado de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. No a Minería San Jorge, sí al Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas. Todo esto viene ¿por qué? Por la situación de lo que es el RIGI, más el Código Minero y todo lo que se trae por acá. Hemos tenido noticias de que el gobernador mendocino creo que volvió otra vez a Canadá ahí para entablar algunas relaciones justamente con las empresas mineras. Y estamos en comunicación telefónica con el señor Federico Soria. Él es defensor de los bienes comunes, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Buen día, Federico. Aquí Leandro lo saluda. Buen día, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias bien. Por el contacto y por favor. Buen día también ahí a toda la audiencia. Bueno, un gusto recibirte nuevamente aquí en el aire de La Mosquitera y la verdad que es un tema más que preocupante, ¿no? Contanos un poquito sobre esto, por favor. Bueno, a raíz de la aprobación del RIGI y de la adhesión de Mendoza a este régimen de privilegios, ha vuelto a estar en el tapete el tema de la minera San Jorge, ¿no? Recurrente. Así que bueno, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata hemos propuesto a todas las asambleas, a la ANPAP, emitir este comunicado. Así es que bueno, hemos recibido el apoyo para refrescar nuevamente que Uspallata no da licencia a la megaminería, pero además nosotros tenemos desde hace años un proyecto alternativo, que es el proyecto de ley de creación del área natural protegida Uspallata Polvaredas, y que bueno, que por el hecho de ser una iniciativa popular nuestra, es que también el resto de las asambleas de Mendoza lo apoyan, ¿no? Por eso hemos lanzado este comunicado. Claro, claro. Bueno, la situación que tenemos en Mendoza, ya recordemos el 2019, ¿no? Cuando se intentó bajar la 7722, hubo una respuesta muy grande del pueblo, ¿no? Exactamente. Digamos, se ha tomado esa conciencia. Sí, sí, sí. Además, bueno, hay toda una larga historia, ¿no? Desde la conformación de las asambleas en contra de la megaminería, allá por el 2003, cuando se conforma la Asamblea de San Carlos, que fue la primera, después la de Alvear, etcétera. Toda la lucha por la creación o ampliación de áreas protegidas, que se dio, empezó en el 2005, también en San Carlos, con la Laguna del Diamante, siguió en Tunuyán con la Reserva Portillo Piuquenes, la restitución de las áreas desafectadas del Parque Tupungato, el Cordón del Plata en la cordillera de Luján de Cuyo, y bueno, nosotros hemos replicado eso en Uspallata con nuestro proyecto de ley que curiosamente está por cumplir 15 años durmiendo en la legislatura, pero que bueno, hemos logrado ahora hace poco volver a poner el tapete porque estaba archivado y se le volvió a dar el estado parlamentario, ¿no? Y esa lucha siguió después con la 7722, claro. Todas las movilizaciones que hubieron, la fuerte presión social que obligó a sancionar la ley, y también con San Jorge, ¿no? Porque vamos a recordar, ¿no?, que la minera San Jorge fue rechazada en todas las instancias administrativas y legales a las que fue sometida, como por ejemplo la audiencia pública que se hizo acá en Uspallata en 2010, donde el 75% de los expositores se pronunció en contra, y el rechazo legislativo al año siguiente, 2011, cuando la legislatura, en aplicación a la ley 7722, rechazó, ¿no?, el proyecto San Jorge, con 141 objeciones técnicas, entre ellas la utilización del xantato y la poliacrilamida, sustancias comprendidas dentro de las otras sustancias tóxicas que están allí, está mencionado en la ley 7722, ¿no? Y después, la minera intentando nuevamente aprovechar, ¿no?, un poco la desmemoria, y con ese mismo expediente que fue rechazado pretendía hacer un proyecto biprovincial, ¿no? Haciendo el proceso de lixiviación en San Juan. Claro. Pero bueno, después todo eso se frenó cuando en 2017 se logró que el gobierno de Mendoza finalmente archivara el expediente de la minera San Jorge que había sido rechazado en la legislatura. Y después, en el 2019, mientras estaban dando toda esta pueblada, ¿no? Para defender la ley 7722, la minera entre bambalinas metió un expediente nuevo, ¿no? Con un nuevo informe de Claro, impacto ambiental, claro. igual que el anterior, medio disfrazado, pero igual que el anterior, y este expediente estuvo 3 años en guarda temporal dentro del sistema de trámites electrónicos del gobierno de Mendoza, y ahora, hace unos meses atrás, en marzo, el director de minería, Jerónimo Yantal, lo sacó de la guarda temporal y lo echó a rodar de nuevo, ¿no? Ya tiene algunos dictámenes de la Dirección de Protección Ambiental y bueno, y está en tramitación. Por eso encendemos nuevamente la alerta y bueno, y las asambleas de Mendoza nos hemos declarado en estado permanente de asamblea y movilización, ¿no? Exacto. Hay que hacer memoria y recordarle a nuestra audiencia de que investiguen también, ¿no? Lo que pasa acá al lado nuestro, en Jáchal, en San Juan, donde tienen que comprar agua para beber, ¿no? Para el consumo, porque toda el agua está contaminada. Y eso es producto Claro, de la instalación de esa minera, justamente, ¿no? claro, exactamente ese tipo de megaminería que rechazamos acá en Ushuaia y en el resto de Mendoza se ha instalado ahí hace ya muchos años en Jáchal, en la cordillera de San Juan, incluso más cerca acá de Ushuaia tenemos la localidad de Calingasta, que tiene los recuerdos, ¿no? De muchísimos años de megaminería, las escombreras que están ahí rodeando el pueblo de Calingasta. Nosotros cada tanto acá en Uspallata organizamos los Toxi Tour. Salimos desde acá en caravana y nos vamos a Calingasta a mostrarle a la gente Bien. las consecuencias de la megaminería, ¿no? Esas escombreras Claro. que rodean al pueblo de Calingasta y que producen drenaje ácido de mina, los barrios humildes que se asientan alrededor de esas escombreras y el gobierno de San Juan que ha disfrazado una remediación de esas escombreras, en realidad lo que hicieron fue aplanarles, pasarles topadora por arriba, Claro. tratar de taparlas con tierra, sembraron árboles que a los 2 meses se secaron, y bueno, y quisieron construir un paseo público ahí, incluso ahí el camping de Calingasta está construido sobre el camping municipal, está construido sobre una de esas escombreras, así que, Increíble. bueno, cómo han intentado ahí disfrazar todo eso, ¿no? Con la, entre comillas, supuesta remediación, ¿no? De Claro, esos claro, claro. tóxicos que siguen ahí, ¿no? Claro. Así Terrible, que terrible bueno, eso. lo tenemos muy cerca, ¿no? Y bueno, y es un ejemplo más para que de lo que no queremos acá en Uspallata, ¿no? Nadie en su sano juicio y en pleno uso de sus facultades mentales quiere vivir en una zona de sacrificio, ¿no? Y creo que ese es el argumento fundamental para rechazar la megaminería aquí en Uspallata y en el resto de Mendoza. Exacto. Bueno, Federico, como siempre, muy completo, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado. El espacio de la radio ya sabe que está disponible para cuando lo necesite, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos, ahí en la producción del programa, de la radio, y como siempre también a disposición. Y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muy bien, gracias, un abrazo y gracias de nuevo, ¿eh? Adiós. Chau, chau.